digamos, evidentemente hay una memoria genética y hay una energía que trabaja todo y que llega a que, dando toda esta vuelta, yo esté hoy acá, de vuelta, en el lugar que, en el que quizás nunca me debía haber ido. Esto sin renegar de esta vida que he tenido hasta hoy, que les repito, ha sido muy feliz para mí. Pero toda esa vuelta, que yo la siento como una vuelta enriquecedora, más allá de que la hice esperar acá a Estela unos cuantos añitos, me ha ayudado a crecer y quizás a tomar este momento como un momento de mayor disfrute también. Ignacio, ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gonzalo Asís de Canal 3 ITN. Quería preguntarte qué es lo que siente una persona cuando se enfrenta a un proceso de búsqueda. Si en algún momento tuviste miedo, si antes de que te pase a vos te interesaba toda esta historia. Y preguntarte cuán interesado estás, ahora que ya sabes quién sos, en ir un poco más para atrás y descubrir toda tu historia. Gracias. Bueno, con respecto al proceso de búsqueda que vos decís, yo creo que es muy fácil iniciar la búsqueda y encontrar. El tema es prepararse para no encontrar nada. Yo el miedo que tenía, digamos, era no poder dar nunca con quienes habían sido mis padres. Y eso sabía que iba a ser una puerta entreabierta o que iba a estar así por muchísimo tiempo. Entonces, por esa razón, pienso que el miedo que hay cuando uno, si es que lo hay, cuando uno ingresa en el camino este de buscar de buscar su identidad, me parece que el miedo grande tiene que ver con no encontrar, que es una de las posibilidades también. Y yo creo que con respecto a lo otro que decía de tu pregunta, de si quiero ir hacia atrás, naturalmente voy a ir encontrando eso. Lo voy a ir encontrando porque me lo van a contar, porque lo voy a ver y porque voy a ir atando esos cabos sueltos que tenía en mi vida, en algún momento tuve y que sigo teniendo, de cosas que me estaban haciendo como un ruidito y ahora ya no. Así que eso es. Y repito otra vez hasta el cansancio, digamos, en el marco de aquellos que están con dudas de presentarse, lo difícil naturalmente es enfrentarse a la incertidumbre de no encontrar, pero hay que hacerlo porque me parece que es una cosa muy, pero muy necesaria, no solamente para recuperar la identidad individual de cada uno, sino para construir un poco la memoria colectiva de la Argentina. Y de esa manera podemos cicatrizar y volver a empezar o seguir de la mejor manera posible. Hola, Ignacio, acá. Sí. De Agencia Prensa del Tercer Milenio, Esteban, sí. Es mi nombre. Recién decías, estoy acá para ayudar a concientizar en la búsqueda. ¿Ya hablaron cuál va a ser tu rol, si vas a tener algún rol dentro de lo que es la búsqueda de los más de 400 nietos que todavía faltan restituir? No, trabajo no me ofrecieron todavía. Así que no hablamos de eso todavía. Yo siento que en este momento esto es lo que puedo hacer ahora. En algún momento veremos qué hay que hacer. Más allá que tuve una vida alejada de abuelas, mi vida artística, mi vida docente, mi vida cotidiana, no tuvo nunca un tinte demasiado distinto a lo que pregonan las abuelas, si se quiere, digamos. A una idea de comunidad y a una idea de trabajar para construir de la mejor manera que se pueda, con los elementos que uno tiene a mano, un mundo mejor. Así que yo quisiera pensar que eso lo voy a seguir haciendo de esa manera. Pero hoy, porque entenderán que estoy viviendo el día a día, hoy lo que estoy necesitando es efectivamente eso, y lo que estoy creyendo es que de esta manera estoy aportando, porque sé que a partir de mi caso se ha llamado mucho a abuelas y hay mucha gente movilizada, hay mucha alegría, digamos. Yo también doy la cara no solamente para facilitarles el trabajo a ustedes, sino además para que el inmenso colectivo de gente que está feliz por este encuentro pueda verlo y pueda sentir que es verdad, digamos, y que no es una cosa que se está hablando así nada más sin verme. Así que por eso es que estoy acá. Gracias a vos. Acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cecilia Jaimovich, del diario Muy. ¿Qué tal? Ido, Ignacio, exactamente, ¿cuándo y cómo te enteraste que las personas que te criaron no eran tus padres biológicos? Poéticamente, el día de mi cumpleaños, al día que yo festejaba mi cumpleaños, el día 2 de junio, ahí me enteré, digamos, con una vuelta extraña, digamos, que ya, que no la voy a contar ahora, pero que todos la van a saber en algún momento, con una serie de azares y circunstancias que signan toda búsqueda, digamos. Toda la búsqueda está a veces pendiente de hilos muy pequeños, digo, de cosas de que alguien te diga, de que alguien se le ocurra, de que alguien no se muera a tiempo, de que alguien se muera. Depende de cosas tan finas que a veces parece que es imposible a priori, pero no lo es. Entonces, no. Hola, Guido, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás, de C5N? Dale, Ignacio, dale. Ignacio, bueno. Gracias por la conferencia, primero. Gracias por esta oportunidad que nos das a los periodistas de preguntarte todo lo que estamos preguntando. Sí. ¿Y cuál fue el último disparador, el último estímulo para que vos te acerques hasta esta sede, para que quieras saber cuál es tu identidad, cuál era tu identidad? Y la otra pregunta es, ¿qué lectura tenías sobre las abuelas de Plaza de Mayo antes de que te enteraras que Estela era tu abuela? La lectura que tenía de las abuelas era de un colectivo de gente que a través del amor estaba buscando incansablemente a sus nietos, y me parece que eso es inmejorable, es una cosa, una actitud loable como hay pocas, no de gusto. Abuelas es lo que significa, no solamente lo que es, sino que significa una cosa. Hablar de abuelas de Plaza de Mayo es hablar de todo un acto frente a la vida. Y verdaderamente a partir que tuve la primera duda, ya todo se desencadenó muy rápido porque el proceso es rápido, entonces una cosa fue llevando a la otra. Así que no hubo un acontecimiento que diga, esta es la gota que rebalsa el vaso y a partir de ahora salgo a buscar. No, a partir de que tuve la duda y de que confirmé algunas cuestiones, a partir de ese momento yo supe que tenía que salir a buscarlo. Sabiendo que quizás no iba a encontrar, y ahí la angustia, pero bueno, con el resultado este que es muy feliz para mí también. Acá, por favor, Orlando Morales de Cadena 3. Sí. La gran alegría que siente ahora todo, tu gran familia, tenerlo por seguro de todo el país. La pregunta sería lo siguiente. ¿Qué le diría a todos aquellos que no se animan a hacer el ADN? Que vayan y que se hagan el examen, que se acerquen, que averigüen, que es extremadamente cariñosa la gente, que te atienden con muchísimo amor. Y que el proceso, o sea, no nos confundamos porque esta vez hubo un marcado error, esto no tendría que haber pasado, yo tendría que haber tenido tiempo para presentarme de otra manera, esto tendría que haber pasado de otra forma, pero en el resto de los casos ha sido completamente distinto, así que eso va a seguir siendo así. Yo le diría a aquel que tiene una dudita mínima, bueno, que se haga el análisis, que se acerque y no pierde nada. Cuando vos llegas acá, te bajan las expectativas y te ponen como en un lugar más real. Pero bueno, hay que hacerlo. No se sabe nunca. Yo era un pibe que había crecido en el campo, en el medio de la pampa, que me parecía que no iba a salir nunca de ahí. Y sin embargo, di toda una vuelta, me fui acercando como mágicamente a algunos lugares y terminé acá. Así que hay que hacerlo, sin dudas. Soy María Eugenia Ludueña de Infocus Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me debes un libro, ¿sabías? Sí. Lo tengo acá para dártelo. Lo empecé en 2010, cuando vos te empezaste a preguntar por esas casualidades de la vida. Mirá, te quería preguntar, hablas de construcción colectiva y me impresiona mucho este discurso porque son palabras que seguramente tus padres tienen que haber usado mucho. Supongo que es muy pronto para que vos estés empapado esto, pero ¿Cómo estás conectando con el hecho de que eran dos militantes y con los ideales que reivindicaban? Y deben estar en algún lado mío. Han de estar ahí. De hecho, si no estuvieran, yo que fui joven en los 90, habría ido para otro lado. Hubiera terminado haciendo otra cosa. Y gracias a eso terminé haciendo lo que hago, digamos, que es una actividad... ser artista es una actividad política también, digamos, con otro tipo de compromisos. Entonces... Mi carrera artística de alguna forma ha sido producto de eso, yo creo que sin duda. Entonces eso ahí está la historia metida.